a partir de esta nueva ley hidrocarburífera de la provincia, se comienza una serie de renegociaciones de las concesiones petroleras. Esta de que hoy se firmaba, que hoy se aprobaba, perdón, es la primera de todas las renegociaciones que la provincia va a comenzar a hacer con todas las petroleras que ya están trabajando en la provincia, ¿no es cierto? Entonces, este contrato de renegociación ya fue firmado la semana pasada entre el gobernador y la empresa Tecpetrol. No es solo la empresa Tecpetrol la que entra en este contrato, sino también es Repsol Argentina e YPF, son las tres juntas. Bueno, ya fue firmado la semana pasada y la cronología es así. El lunes, contrato secreto, ¿no? Súper secreto, como todo contrato que va a ser súper beneficioso para el pueblo, totalmente secreto. Claro. En la misma política con la que se manejaron con Chevron, ¿no es cierto? Claro, en Neuquén, sí. Exactamente. Entonces, el contrato viene secreto hasta el lunes en que ingresa a legislatura, pero sigue siendo secreto, está en manos del vicegobernador, o sea, presidente de la legislatura, McCarthy. Bien. Cuando el martes sesiona la legislatura y se da estado parlamentario a este contrato que... donde se enteran los legisladores que ya tienen el contrato dando vueltas en legislatura, tienen que leerlo y sí o sí tienen que aprobarlo o desaprobarlo hoy jueves. Bien. Así, con dos días de... un día solo entre medio, los tipos tienen que leer y aprobar o desaprobar esto. ¿Y hoy entonces, jueves qué pasó? Hoy jueves era el día entonces que los legisladores iban a aprobar este contrato. Nosotros nos acercamos a la legislatura para poder manifestar nuestro descontento porque en el contrato uno de los puntos es la obligatoriedad a la empresa de explorar pozos de hidrofractura, con los que se van a trabajar hidrofractura, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nosotros llegamos, nos dejaron entrar por una bandeja, por la bandeja siguiente, toda la patota del sindicato petrolero, que como sabemos se manejan como una patota, como una fuerza de choque. A lo que vienen estos señores a apoyar con tanta emoción este contrato es que el contrato lo que va a permitir, lo que impone, digamos, es un punto más en el monto de regalías que pagaría la empresa, de lo cual ese punto, el 25%, va directamente a los sindicatos petroleros. Bien. Entonces, ese es el interés por los que vienen los sindicatos. Nosotros ingresamos entonces en una bandeja de la legislatura, la bandeja de enfrente se encuentra el sindicato petrolero. Nos bardean, sí, nosotros mantenemos nuestro perfil bajo. Sin embargo, cuando entramos, digamos, estaba toda la legislatura llena de banderas petroleras. No sé cómo hicieron para entrar y embanderar toda la legislatura si no se podía entrar antes, pero bueno. Nosotros entramos, pusimos nuestras banderas, un poquito que se enojaron porque las pusimos arriba las de ellos, pero bueno, nosotros estamos de un lado, queremos poner nuestra bandera, ¿no es cierto? Sí. En un momento empiezan a entrar los muchachos de petroleros, se empiezan a meter atrás nuestro, en la misma bandeja que nosotros, acompañados por la policía, lo más campante, y los tipos empiezan, viste, a amedrentarnos a nosotros, a querer sacarnos nuestra bandera, viste, con esa excusa, ¿me entendés? Que vos tapaste mi bandera, que mi bandera, bueno, nosotros sacamos la banderita de los muchachos y dijimos, che, péguenla ahí en la pared, no sé, a ver cómo podemos hacer, si nos organizamos acá, podemos estar todos juntos. Bien. No, saltando, viste, petrolero, ahí amedrentando a todos los compañeros y compañeras y niños que había ahí adentro, hasta que terminamos arrinconados en un rincón de la bandeja y los tipos en la otra y agitándonos a nosotros, la policía en el medio que se hacen los giles, llamamos a la fiscalía 15.000 veces, la fiscalía no tiene autoridad dentro de la legislatura, el jefe para de ¿para esto no había dijo, empezado la sesión todavía? Para todo esto los legisladores no hacían nada, ni estaban. Ni existían. Bien. María Luz, cuando los dividen ahí, empieza medio que quiere empezar la sesión y nosotros, entre canto y canto, no los dejamos sesionar hasta que decide McCarthy desalojar la legislatura. Pero desalojar la legislatura significó desalojarnos a nosotros únicamente, cerrar con candado la legislatura y aprobar lo más campantes el contrato con los muchachos que le festejan. Bien, María Luz, ¿a quiénes son los que, a quién responde el sindicato este? ¿Es el sindicato de petroleros privados o tiene algún otro representante? Mira, creo que son varios los sindicatos. Uh-huh. En caso de petroleros privados estaba, de hecho, a ver, no quiero meter la pata, pero el señor Ávila, sí, creo que es el representante de este sindicato, ¿no es cierto? Sí. Del sindicato de petroleros privados. Bueno, él estaba acá, este sindicato de petroleros privados estaba presente. No sé si había algún otro sindicato, No quiero meter la pata en ese tema, pero ese sindicato estaba seguro presente. María Luz, y entonces se aprobó después de estos incidentes, se aprobó la renovación del contrato con Tecpetrol. Sí, claro, nosotros nos desalojaron discriminadamente, nos discriminaron, de hecho, nos desalojaron a nosotros solos y los tipos continuaron con la sesión lo más campantes. Bien. Entonces, en base a esto, nosotros nos vamos hasta la esquina, después de lo que vivimos el año pasado en el enfrentamiento con la UOCRA, que no sé si estás al tanto, fue una situación similar, solo que ni siquiera llegamos a la legislatura porque la UOCRA nos salió corriendo por toda la cuadra y nos pegaron ahí. Hubo mucha más violencia, ya la policía estaba, nada, mirando para el techo. Bueno, entonces con esto que ya un poquito aprendimos que no tenemos que ser tan kamikazes, dijimos, bueno, vamos a un edificio público a exigir que se nos escuche y decidimos venirnos al Superior Tribunal de Justicia a exigir que se haga justicia. Nosotros a la fiscal le llamamos 500 millones de veces para decirle lo que estaba pasando dentro de la legislatura y no se nos escucha, la tipa no tiene autoridad, o sea que adentro de la legislatura puede pasar lo que sea, que la fiscal no hace nada. ¿Y ustedes con su presencia en el tribunal tampoco obtuvieron respuesta? No, sí, acá se acercó el señor Freger, que es, no quiero meter la pata en el cargo, pero es el que más manda acá, él nos dijo, esta es mi casa, en mi casa se hace lo que yo digo. El señor Freger acá se acercó, nos planteó algunas posibilidades, nosotros estuvimos debatiendo y en este preciso instante estamos redactando una serie de denuncias penales en contra entonces de McCarthy como presidente de la legislatura, del señor Turiñán como ministro de gobierno, del señor Ávila como representante de la patota petrolera y del señor encargado de la seguridad de la legislatura, que en este momento no recuerdo el nombre. Sí, María Luz, ¿alguno de los legisladores, cuando, no sé, le tocó hablar o levantar la mano para votar, pudo decir algo de los incidentes que hubo o nadie se percató y simplemente se pasó a la votación? Y mira, nosotros la verdad que no presenciamos eso, así que no pudimos preguntarle a nadie que nos pueda contar exactamente eso. Lo que sí sabemos es que el contrato se aprobó con únicamente tres legisladores votaron en contra de este contrato. O sea que el resto se recontra cagó en lo que nos pasaba y todo, definitivamente. Más de 20 legisladores que votaron a favor, que continuaron con la sesión sin importarles lo más mínimo lo que nos estaba pasando a nosotros. Dentro de estos 20 legisladores estaban, por un lado, los que responden a Mario Das Neves. Sí, todo el bloque de Modelo Chubut, todo el bloque de Frente para la Victoria. Esos dos bloques seguro votaron todos a favor. Después los tres diputados son uno del Polo Social y otro de Radicales y el otro no sé. María Luz, te agradecemos el contacto con Radionauta. Veremos si hay alguna respuesta a pesar de que ya se haya aprobado este contrato hasta hace unos días secreto con Tecpetrol. Exactamente. Y seguiremos al tanto de cómo continúa y cómo sigue luchando el Foro Social Ambiental Patagonia. Bueno, buenísimo. Déjame contarte una cosita más, que justamente hoy a la mañana habíamos presentado una denuncia penal en contra de este contrato, justamente por esta situación de irregularidades que se presentan, ¿no es cierto? Bien. Y otra cosita que, bueno, para contarte que no es solo el Foro Ambiental Social de la Patagonia, acá somos varias asambleas, el foro funciona en Madryn, en Puerto Madryn, y acá hay asambleas de Pirámides, de Rawson, de Trelew, de Madryn, de Esquel, de Gangán, presentes asambleas de distintos puntos de la provincia, las que conformamos la Unión de Asambleas de Chubut.